yo decida cuál es el precio de amarte tanto, sin colocar barreras entre mis besos y tus abrazos. Deja que me vacíen dentro de ti como otras veces, sabiendo que cuando acabe tendré un billete para la muerte. Deja que yo decida cuál es la noche que nos espera, para saber qué sientes con mi veneno en tus venas. Déjame desnudarte sin darme tiempo de arrepentirme, que no quiero quedarme siempre llorando porque te fuiste. Quiero que sean tus ojos el espejo de mis escombros. Dame el mío lo que me mata, que solo quiero morir contigo. Vivir no tiene ningún sentido si tú te marchas. ¿Cuál es la noche que nos espera? Para saber qué sientes con mi veneno en tus venas. Déjame desnudarte sin darme tiempo de arrepentirme, que no quiero quedarme siempre llorando porque te fuiste. Quiero que sean tus ojos el espejo de mis escombros. Dame amor mío lo que me mata, que solo quiero morir contigo. Vivir no tiene si tú te marchas. Dame amor mío lo que me mata, que solo quiero morir contigo. Vivir ya no tiene ningún sentido. Vivir ya no tiene ningún sentido. Vivir ya no tiene ningún sentido. Vivir ya no quiero. Que yo decida cuál es el precio de amarte tanto, sin colocar barreras entre mis besos y tus abrazos. Deja que me vacíe dentro de ti como otras veces, sabiendo que cuando acabe tendré un día.